www.elortiva.org, desde su sección obviamente dedicada también al propio Arturo Jaureche. Te podés comunicar con nosotros, aparte de la opción que brinda el sitio del programa para dejar un mensaje, escribiendo un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com o a atrapados@madres.org. Nos podés escuchar también en repeticiones a lo largo de la programación semanal de Radio Éter en su sitio, que es www.radioeter.com.ar. Y para completar la ficha de presentación formal del programa, solo resta agradecer la colaboración y participación en las locuciones de José Castillo. La puesta al aire y la operación de sonido está a cargo de Julián Profeta. Mi nombre es Leo Vázquez y ya damos comienzo al programa dedicado a cumplir, a saldar la deuda que de alguna manera teníamos para con los oyentes de Atrapados en Libertad al respecto de un programa dedicado íntegramente al gran filósofo nacional, a uno de los pensadores intelectuales más comprometidos con la realidad política de nuestro país en aquel entonces, y sin perder ni siquiera una coma de vigencia en la gran mayoría de sus enseñanzas, sus obras y sus textos, aplicables casi 100% a los días que nos tocan vivir en la actualidad en la Argentina. Estamos hablando de don Arturo Jaureche. A él le vamos a dedicar este programa de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Buenos Aires vive su entusiasmo incontenible. No bastan las fuerzas del orden para detener la marea humana que crece con el correr de las horas. Es el prólogo de la apoteosis. Irigoyen es presidente. Y posiblemente es el aporte que más contribuyó a consolidar mi irigoyenismo, que había sido el producto de una evolución puramente intelectual en último tiempo. Es decir, yo no llegué a Irigoyen por Irigoyen, sino por la comprensión del populismo. Entonces, Irigoyen para mí era válido como expresión del populismo. Le debo a Homero, quizá el que más le deba, la comprobación, la constatación de que del valor de Irigoyen por Irigoyen mismo. Y le debo a otros, pero especialmente a Homero Manos, y la comprensión del individuo Hipólito Irigoyen. Arturo Jaureche nació en 1901 y murió en 1974. A diferencia de Scalabrini Ortiz, que es fundamentalmente un intelectual, Jaureche tenía básicamente vocación política. Así es como encabeza las 300 boinas blancas de Forja en apoyo al pronunciamiento del 4 de junio de 1943. Buscó acercamiento con los dos oficiales jóvenes que aparecen como hombres fuertes del GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, la logia nacionalista de creciente influencia a lo largo del crítico año de 1943. Ellos eran los coroneles Juan Domingo Perón y Enrique González. Jaureche percibe inmediatamente en Perón al hombre de la revolución y establece contactos con Amadeo Sabatini, tratando de acercarse a Perón. Contactos en los que surge la designación de Santiago del Castillo como interventor en la coordinación de transportes. Del Castillo había sido gobernador de Córdoba, sucediendo a Sabatini, y era hombre de su mayor confianza. El acercamiento Perón-Sabatini finalmente no prospera, llevándose a cabo tan solo una entrevista personal. Jaureche no cejará en su intención de radicalizar la revolución y revolucionar el radicalismo, y presenta a Perón a mediados de 1944 un plan para designar un interventor militar de prestigio en la provincia de Buenos Aires, el cual deberá designar intendentes de origen radical. Es designado el general Juan Carlos Sanguinetti, con una línea de acción distinta, lo que motiva un alejamiento temporario entre Jaureche y Perón. Forja fue disuelto el 11 de noviembre de 1945. Jaureche fue su último presidente y luego la mayoría de sus integrantes se incorporaron activamente en apoyo a la candidatura de Perón. Varios prominentes hombres de Forja pasan a integrar el equipo de colaboradores del coronel Domingo Mercante como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Jaureche se desempeña como presidente del Banco Provincia entre 1946 y 1950. Con posterioridad no ocupó cargos públicos, manteniendo una actitud crítica hacia la orientación económica del gobierno de Perón a partir del alejamiento de Miguel Miranda en 1949. En el 73 es designado presidente de la editorial universitaria Eudeva, cargo que desempeñó hasta su muerte, el 25 de mayo de 1974. Caído Perón en el 55 junto con Escalabrini Ortiz, son los primeros en rehabilitar la revolución justicialista y denunciar el plan oligárquico de la revolución libertadora. Comienza entonces una muy valiosa y prolífica tarea de escritor, entre los cuales podemos destacar el plan Prebisch, Retorno al coloniaje de 1955, Ejército y política del 58, El medio pelo en la sociedad argentina del 66, Los profetas del odio y la yapa, La colonización pedagógica del 67 y El manual de sonceras argentinas de 1968. Jauretche creo se equivocó profundamente en el año 45 cuando creyó que aquello por lo cual habían luchado él y sus amigos se había consumado en esa expresión de la manifestación masiva del pueblo argentino, de la clase trabajadora, de los pobres, de los marginales, detrás de Perón. Y la historia demostró que no podía ser así. ¿Perán? Bueno, claro, lógicamente esa candidatura que está en el ambiente popular, ¿no? Pero yo tampoco no veo por qué Lanusse no puede ser candidato. ¿No cree que el Chile tiene que autoproscribir? Ni no, no, no, porque el día que se autoproscriba, salen 10 generales candidatos, ¿eh? Y además, pero lo que tiene que sí, lo difícil es conciliar un comicio limpio y sin proscripciones y un candidato que está en la presidencia, que ha llegado a la presidencia por la fuerza. Pero puede ser, esto depende de una medida de grandeza. En ese nivel de grandeza es donde tal vez convenga un diálogo entre Perón y Lanusse. Yo sé que Perón va a estar en ese nivel. La cuestión es que esté Lanusse. Sería un diálogo entre la fuerza y la opinión. Claro. ¿Usted no cree que ya se han dado muestras de que ese diálogo puede ser posible aquí en la Argentina? Bueno, eso depende de una cantidad de factores, entre los cuales están los anímicos y también los de las fuerzas de resistencia, porque no se olvide que estamos constantemente frente al crimen desde todos los ángulos. Ahí acaban de ser indultados unos delincuentes que autorizan a los grupos de Escuadrón de la Muerte para que esto se convierta en un campo de batalla entre guerrilleros y Escuadrón de la Muerte. Ni siquiera ha tenido la discreción política de indultar a algunos guerrilleros juntos, al mismo tiempo. Entonces hubiera parecido una cosa pareja. Pero no, los responsables de... ¿Pero qué es esto? El secuestro de policía que no puede ser indultado, no puede ser perdonado. Atrapados en libertad. Norberto Galazo es obviamente amigo de esta radio, habitualmente podés escucharlo y nos has ayudado a Atrapados en Libertad, particularmente a descubrir en alguna emisión anterior del programa a Raúl Escalabrini Ortiz y en este caso de alguna manera también lo va a hacer con Arturo Jauretche, porque vamos a compartir un texto que él, el propio Norberto Galazo, escribió para cuando se cumplieron 100 años del nacimiento de el propio Jauretche. Este texto también lo podés encontrar en www.elortiva.org y a Galazo lo podés encontrar en www.discepolo.org.ar, el Centro Cultural Enrique Santos Discepolo, que queda también en Bartolomé Mitre 2815, en el cuarto piso de esta capital. Y el texto dice lo siguiente: Arturo Martín Jauretche nació en Lincoln, provincia de Buenos Aires, el 13 de noviembre de 1901. Y falleció en Buenos Aires el 25 de mayo, de puro patriota, dice Norberto Galazo sobre Arturo Jauretche, en 1974. Su vida fue un permanente aprendizaje, una intensa búsqueda de verdades, un continuo cuestionamiento de las fábulas y prestigios instalados en la sociedad argentina por la clase dominante. Ejercitó sin vacilar las armas de la crítica, aunque cuando llegado el caso, también supo empuñar la crítica de las armas. En ese periplo de incesante lucha pasó desde una juventud conservadora en su pueblo natal a una posición revolucionaria antiimperialista en sus altos años. O como él acostumbraba a señalar, al revés de tantos políticos, yo subí al caballo por la derecha y termino bajándolo por la izquierda. Largamente podría hablarse de esa incesante pelea de don Arturo para mejorar, como él señalaba, el destino de los paisanos. Podría recordarse su militancia irigoyenista, participando en las insurrecciones del 30 contra el gobierno fraudulento de Justo, la fundación de Forja en el 35, la década de plena militancia antiimperialista con la bandera de Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre, hasta la disolución del forjismo en el 45 y otra vez en la pelea a partir del 55, polemizando, refutando en diarios clandestinos, siempre marginado de los medios, pero siempre en franca oposición al sistema semicolonial hasta sus últimos días. Sin embargo, quizás sea preferible reseñar la labor desarrollada por Jaureche como uno de los principales críticos del pensamiento dominante. Desde esta óptica, la historia enseña que los grandes cambios políticos y sociales son precedidos por una vigorosa crítica ideológica al viejo orden que sucumbe. No hay revolución francesa sin la previa labor de los enciclopedistas, ni revolución rusa sin la destrucción de los mitos del zarismo por el pensamiento marxista. En la historia argentina, ese rol no lo jugó la izquierda tradicional, como podría haberse supuesto, sino unos pocos heroicos francotiradores de la pequeña burguesía antiimperialista, entre los cuales precisamente estuvo Arturo Jaureche. En los años 30, cuando era preciso desnudar nuestro vasallaje respecto del Imperio Británico, él fue el gran divulgador a través de consignas, afiches, cuadernos y actos callejeros del pensamiento crítico de Raúl Escarabrín Ortiz, a quien juzgó su maestro porque lo condujo del antiimperialismo abstracto, anti-yanqui por entonces, al antiimperialismo concreto, al explicar el funcionamiento de la expoliación británica. Esas nuevas ideas prendieron en los sectores populares y en el aula del ejército. El GOU recomendaba leer Historia de los Ferrocarriles Argentinos de Scalabrini y vino el 17 de octubre de 1945. Dos décadas después, cuando el pueblo se agitaba buscando un camino, fue necesario destruir las fábulas del sistema, realizar la demolición del pensamiento dominante. Jaureche cumplió entonces un papel aún más importante. Por supuesto, no fue solamente él. Cabría recordar, entre otros, a un hombre de la talla intelectual de Juan José Hernández Arregui. Pero fue el más polémico, el más tozudo, el más combativo de los intelectuales del campo nacional. Los sectores medios, que tendían a confluir en la lucha con los trabajadores ante la desesperación de la oligarquía, encontraron en sus libros y artículos los instrumentos para su reorientación. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. El Centro Cultural Caras y Caretas tiene como uno de sus proyectos un sistema y un canal de televisión digital, Caras y Caretas TV, www.carasycaretas.tv, allí los podés encontrar, y uno de los programas que circulan en esa grilla de televisión digital se llama Sonceras Argentinas, y la entrega dedicada a la soncera número 37 es el programa destinado al análisis, según Arturo Jaureche, de El Cuarto Poder, es decir, los medios de comunicación. Nada más aplicable que lo que vas a escuchar a los tiempos que estamos viviendo. Jaureche, entonces, desde Caras y Caretas TV, sobre los medios de comunicación. Salud, amigos. En esta oportunidad, el maestro Jaureche nos enseñará cómo los medios de comunicación se convirtieron en el cuarto poder y luego pasaron a ser el primero, constituido por las grandes empresas periodísticas, que son primero empresas y después prensa. Se trata de un negocio como cualquier otro, que para sostenerse debe ganar dinero vendiendo diarios rellenos de noticias y publicidad. O mejor dicho, de publicidad y en el lugar que queda, noticias. Así, el diario es un medio y no un fin, y la llamada libertad de prensa se transforma en una herramienta para ocultar intereses económicos, porque la prensa es libre solo en la medida que sirva a la empresa y no contraríe su ganancia. Si la noticia no conviene a sus intereses, el amo y señor, o señora de la información, baja el pulgar y el hecho desaparece como por arte de magia. El maestro Jaureche ya nos había advertido con esta sentencia. Más que cuarto poder, poder de cuarta. Los grandes diarios tuvieron su época de oro. Hoy, la transmisión televisiva es la que se adueña y maneja voluntades. Una noticia se impone para que otra se olvide. Se destaca lo que conviene, mientras se esconde debajo de la alfombra lo que al sistema le resulta molesto. ¿Qué diría hoy el maestro Jaureche de los diarios y noticieros que ponen en primera plana el mal que aqueja a la Argentina es la inseguridad? Cuanto menos, se agarraría la cabeza. Hoy, en los medios masivos de comunicación, no se duda en catalogar a la inseguridad como uno de los principales problemas del país, cuando es, en realidad, una consecuencia del verdadero marcapasos nacional, el índice de pobreza e indigencia. Lo dice la señora de la casa, el galán de la novela y ni que hablar del noticiero de la tarde. Se puso de moda el miedo al prójimo, pero no a cualquier prójimo, sino al distinto de los cánones europeos y occidentales, al distinto por ser morocho, desocupado, pobre, usar pelo corto o pelo largo. Los pobres no aparecen como las víctimas del sistema, sino como las protagonistas del melodrama policial de la clase media, y con el que solo se beneficia la alta. Así que amigos, no confundamos causa con consecuencia, ni inseguridad con indiferencia. El maestro Jaureche solo se ocupa de recordarnos que la superestructura mediática es una de las principales responsables de la divulgación de las onceras argentinas. Pero cuidado, no con la idea de iluminarlas para luego derrotarlas, como nos enseña don Arturo. Así que, queridos amigos, dejemos de consumir el cuento que nos quieren vender, o al menos, hagamos una buena digestión de la información. Demostremos de una vez por todas que los argentinos no comemos vidrio. Y recuerde siempre, amigo, las palabras que bien dijo el maestro don Arturo. En cuanto el sonso analiza la soncera, deja de ser sonso. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad. Te propongo compartir ahora un documental llamado La ceniza y la brasa, sobre Arturo Jaureche, un documental dirigido por Julio Fernández Baraíbar y que cuenta con los testimonios, por ejemplo, algunos de los cuales vamos a compartir en este pequeño clip resumen de la película, de René Orsi, un ex integrante del grupo Forja de La Plata, de Blas Alberti, antropólogo y docente de la Universidad de Buenos Aires, de Alejandro Dolina contando una anécdota bastante interesante sobre Arturo Jaureche, del escritor Jorge Eneas Spilimbergo, de Fermín Chávez y de Héctor Recalde de la CGT, entre otros. Y te comento, como habitualmente sucede, este documental La ceniza y la brasa sobre Arturo Jaureche de Julio Fernández Baraíbar lo vas a poder encontrar en la página de este programa www.atrapadosenradio.blogspot.com completo. La ceniza y la brasa de Arturo Jaureche en www.atrapadosenradio.blogspot.com y ahora en Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Arturo Jaureche fue, ante todo y sobre todo, un político, nada menos, un extraordinario político. Fue irigoyenista, como había que serlo en esa época. Ahora, con Homero lo tratamos bastante, Irigoyen, después de su caída, en la casa de Caris Sarmiento. Tanta frecuencia íbamos que yo a mí me tocó verlo morir, digo, yo lo vi morir, Irigoyen. Una de sus actuaciones netamente políticas fue su actuación como soldado raso en el levantamiento irigoyenista de Paso de los Libres Corrientes, donde hubo muertos y los sobrevivientes, casi todos, incluso él, cayeron prisioneros de las fuerzas al mando del general Justo. Empezaron a actuar, pero nada más que en defensa del pensamiento nacional, la lucha contra Uruguay, después contra Justo, naturalmente, fundamentalmente contra Justo, el fraude, en fin, etcétera, y el mantenimiento de lo que se llamó en aquellos años la abstención revolucionaria. Es decir, la Unión Cívica Radical estaba en la abstención a raíz de que Uriburu había vetado la fórmula de Alvear Güemes y por eso salió Justo presidente de la República. Jaureche empieza, él y Scalabrini, la amistad que los ligó a ellos fue una amistad entrañable hasta la muerte. Hasta que, producido el levantamiento de la abstención, fundamos Forja, con la misma gente. Muchas de ellas, cuando vio que Forja no iba a participar, la vio en torno del partido y que no había perspectivas electorales, se fue de Forja. Ahora, en ese momento, Masi es uno de los cinco fundadores. O sea que Masi, en ese momento político, es una punta bastante avanzada. Sí, sí. Aún en Forja mismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, ahí se comprendía, pero Masi era una cabeza importante. Y 43 observa con mucha atención ese proceso, se da cuenta de la importancia de ese proceso cuando el 17 de octubre del 45 las masas populares liberan al coronel Perón. Es el Jaureche peronista. ¿A quién le toca, por ejemplo, nada menos que el pedido del coronel Perón, ya próximo a ser candidato a la presidencia, de que lo vea Amadeo Sabatini en Córdoba y que le proponga o le ofrezca de parte de él al radical de Córdoba la candidatura a vicepresidente con el coronel Perón? Sabatini no ve la cosa, a pesar de las explicaciones largas y fatigosas de Jaureche, finalmente le dice que no, que cree que va a ganar la Unión Democrática. Jaureche, enardecido, como era lógico, se pone su clásico chamberguito y le dice: doctor Sabatini, usted, la historia ha pasado a su lado y no la ha visto. Compleja figura la de Arturo Jaureche, polifacética figura la de Arturo Jaureche. Periodista, sin lugar a dudas, escritor, hasta poeta, cantando la gesta de Paso de los Libres. Desde ya político, polémico, polemista. Pero muy pocas veces se pone el acento en un Jaureche pensador. En un Jaureche que yo me atrevería a denominar filósofo nacional. Y él distingue la existencia de dos campos. Un campo nacional y un campo antinacional. Ante eso, él no tiene prejuicios ideológicos. Piensa que hay sectores de centro, de derecha y de izquierda en ambos campos. Y él es amigo de todos los sectores del campo nacional e incluso tuvo una actitud muy generosa, muy abierta respecto a la izquierda nacional. Consiguió el sano equilibrio, el profundo equilibrio de ser un intelectual del pueblo. Arturo Jaureche fue para mí un filósofo nacional, es decir, un filósofo como puede darse entre nosotros. De un pensamiento propio, de un pensamiento creador, de un pensamiento que no copie fórmulas externas y que se abra lo universal a partir de saber pensar la realidad. Jaureche era un filósofo a partir de la realidad. Hubo un día en que la historia de ser un país con gloria, un granero colonial. Atrapados en libertad. Atrapados en libertad, @hotmail.com. Hola. Yo soy Eduardo Galeano y vengo a ofrecerles Atrapados en Libertad. Es en cierto modo un homenaje a este poder incendiador del pasado. La historia oficial ha sido contada por los vencedores, los machos, los blancos, los ricos, los militares. Atrapados en Libertad. Con la intención de encender fueguitos y ayudar así a la recuperación de la verdadera memoria de América, que es una memoria de la dignidad incesante. Atrapados en libertad. Después del descanso damos comienzo al segundo tiempo de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Lo que estás escuchando es la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y tal vez lo estás haciendo en vivo en alguna otra parte del mundo a través de la página de la asociación, que es www.madres.org. Este programa también lo puedes escuchar en cualquier parte del mundo en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Allí vas a poder encontrar todos los contenidos que estamos desarrollando al respecto de Arturo Jaureche en el programa que le estamos dedicando en esta emisión especial. Por ejemplo, las realizaciones especiales de las onceras argentinas de Don Arturo, que el Centro Cultural Caras y Careta ha transformado en un programa de televisión. Te repito las vías de comunicación para dejarnos tus opiniones, críticas o saludos. Puedes hacerlo escribiéndonos a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Y sin más, damos paso ahora mismo a la voz de don Arturo Jaureche. Entonces su pensamiento está muy relacionado con lo que está pasando económicamente, con la crisis del 30, bueno, con todo lo que conocemos con respecto a la llamada década infame, ¿no? La expresión década infame corresponde a todo el periodo de gobierno del general Sucre, que se asentó sobre el fraude. El fraude y las entregas que entonces se hicieron al país tienen una correlación. Había un gobierno fraudulento para entregar. Así que quien elegido diputado o gobernante era elegido diputado o gobernante para hacer la entrega del país. Así que no era tanto por la ventaja de ser gobernante. Es decir, no se puede desvincular. Ahora, en ese momento, el radicalismo levantó la abstención y legitimó el gobierno que iba a pactar con Inglaterra el Tratado Rosa. Es un tratado cuya indignidad empieza por la del vicepresidente de entonces de la República, doctor Roca, que dijo que prácticamente la Argentina era una colonia del Imperio Británico. En realidad, el pacto Roca-Russman es una consecuencia de las resoluciones del Imperio Británico en Ottawa, por las cuales renunciaron ya ellos a la División Internacional del Trabajo y volvieron a la vieja política comercial cerrada, y que nosotros en Forja denominamos Estatuto Legal del Colonial. Porque a cambio de darle una cuota asegurada a la ganadería argentina de carnes compradas por los frigoríficos ingleses, la Argentina se obligaba a subordinar todo el transporte, para lo cual se despojó a los colectiveros, a los omnibuseros, a los camioneros, porque creaban no solo competencias al monopolio del transporte británico, sino que además creaban nuevas vías comerciales para el desarrollo. El Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa de pobladores que crecía y que ya no cabía en la producción. Compartimos ahora otro fragmento del texto que Norberto Galasso escribió en el año 2001, dedicándolo con motivo de cumplirse 100 años del nacimiento de Arturo Jaureche, a quien hoy le estamos dedicando esta misión de Atrapados en Libertad en el aire de La Voz de las Madres. Con mayor dedicación y mayor vigor que nunca, embistió en esa época contra las ideas consagradas, su política nacional y revisionismo histórico, golpeó durante el mitrismo imperante. Asimismo, desnudó las falsedades de la teoría económica oficial con el plan Prebisch y el retorno al coloniaje, y sus artículos publicados en 1962 en la revista Democracia, que luego conformarán su libro póstumo Política y Economía. En el 66, con el medio pelo en la sociedad argentina, ofreció además una sociología con estaño, más veraz que la aportada por los sociólogos del sistema, a su vez con el agregado de La Yapa a la reedición de Los Profetas del Odio, avanzó en un implacable análisis del sistema de la enseñanza en sus diversos niveles, como así también del mundo de las academias y los prestigios oficiales. Estas críticas al pensamiento de la clase dominante convertido por la escuela y los medios en el sentido común, que aquella impone al resto de la sociedad, instalando sus verdades, reaparecen luego en sus polémicas y se coronan sistematizadas en su manual de sonceras argentinas. Esta obra fue uno de los instrumentos principales de la nacionalización de los sectores medios, fenómeno que jugó un rol importantísimo en las luchas políticas de fines de los 60 y principios de los 70. Finalmente quiso relatarnos su propia experiencia, que lo llevó de Gil, consumidor de las mentiras oficiales, a Gil avivado, que le revelaba a sus compatriotas el revés de la trama. Así empezó a contar no sus memorias, porque no se consideraba importante para ello, sino de memoria, cuáles habrían sido sus experiencias en algo más de 7 décadas. Pero aunque la muerte dejó trunco este último relato, ya había logrado su objetivo: enseñarnos a pensar en nacional, como él insistía. Hace no sé cuántos años, continúa Galasso, para finalizar sobre Arturo Jaureche, bajó a la capital y del fogón pasó a la mesita de mármol en que Homero Manzi soñaba sus elegías porteñas, y así como Enrique Santos Discépolo elaboró en esa misma mesa su existencialismo, Jaureche fue construyendo su filosofía de la historia entre dichos y sucedidos, conservando la ironía socarrona del paisano, pero ya con el andar medio de costado del compadre porteño, vaya a saber si con un cuchillito en la cintura, mezclando palabras como establishment y apero, Marx y viejo Vizcacha, haciendo la sociología de Juan Moreira y el gallego Julio, si agregamos su coraje a prueba de balas, su desaforado amor por esta tierra y su pueblo, su poner la dignidad de la patria por encima de cualquier cosa, qué lindo ejemplar de argentino viejo este Arturo. En ocasiones he discrepado con sus ideas, pero esas pavadas no hicieron nunca a la amistad y a la común pasión por este rincón del mundo. Y una de las pocas cosas que me tranquilizan en este tiempo entreverado es saber que, palabras más palabras menos, él y yo estamos del mismo lado del asunto. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, visitó nuestro país en febrero del año 2008 y allí, en una exposición en el Centro Cultural de la Cooperación, fíjate de qué manera citaba a Arturo Jaureche. Arturo siempre decía, estuvo claro en que pensar era una forma de encontrar respuestas a los problemas de las naciones. Pensar. Hoy se requiere mucho pensar. Debemos aventurarnos en el pensar, en el pensamiento, en el despertar de la creatividad, lo que llamaba Aquiles Nazoa, los poderes creadores del pueblo. Y en un pensar de colectivos, y siempre, por supuesto, hay individuos, grandes pensadores individuales, que alimentan, que orientan, que impulsan, que catalizan el pensar colectivo. Pensar y proponer alternativas, decía Jaureche, desde el país y para el país. Desde lo nacional y para lo nacional. Pensar, decía él, en nacional contra pensar en colonial. Y ahí está la gran confrontación. Mario Weinfeld escribió un texto sobre Arturo Jaureche y de esta manera ese texto se hizo radio. Acuñó multitud de conceptos consignas. El estatuto legal del coloniaje, el medio pelo, las onceras argentinas que conservan fuerza y tienen el sentido unívoco y una enorme capacidad de transmisión. Esa actitud para el panfleto, un género nada menor si se lo emprende bien, no debería inducir a suponerlo como una suerte de creativo publicitario. Todas sus consignas, el arquetipo, eran la culminación de análisis elaborados de debates implacables, de lecturas surtidas y pasionales. Se la tomó con la arrogancia de Sarmiento, que se jactaba de un presentismo perfecto en la escuela primaria en su San Juan natal. Averiguó que Sarmiento cursó menos años de lo que narró y de paso desnudó el mito del niño que iba al colegio lloviera o tronara, recordando que en San Juan casi no cae una gota de lluvia durante todo el periodo de clases. Indagó sobre un clásico antirrosista, el de José Mármol, y demostró que no estuvo preso por cuestiones políticas, sino que Mármol solo estuvo en cana por cuestiones de faldas. Jorge Abelardo Ramos lo despidió con justicia allá por 1974. Comprendía, decía Ramos, como pocos en la Argentina, sus cambios bruscos, con frecuencia su inescrutable carácter y su peculiar ingratitud. Conocía la Patagonia y su fauna, la puna y su inmenso dolor. Podía describir cada metro cuadrado del país y la naturaleza de sus problemas. Arturo Jaureche fue nacional, irigoyenista y peronista. Fustigó a los antiperonistas y los peleó hasta su último día. Fue relegado por Perón como muchos de los aliados del gobernador Mercante. Se bancó la camiseta en años de resistencia, no fue complaciente en el oficialismo y jamás depuso su espíritu crítico y mordaz. Atrapados en libertad. Hay que pensar que Jaureche es un hombre que se mueve en un contexto en el cual están pensando y están realizando obra Raúl Escalabrini Ortiz, Manuel Ugarte, Manuel Ortiz Pereira, el peruano Mariátegui, el peruano Haya de la Torre. Toda una línea de pensadores, digamos, de la problemática latinoamericana, Vasconcelos en México, entre otros, dentro de la cual se inscribe, digamos, este pensamiento de Jaureche. Si hay algo de interesante en Jaureche como pensador y en quienes integraban Forge y en su generación, es que eran hombres de dos épocas. Hoy los vemos a la distancia y entendemos esto. Ellos en el año 30 estos no lo sabían. No podían imaginar el tremendo fenómeno, el conmovedor fenómeno social, el terremoto social, el sismo, la divisoria de aguas que fue el peronismo a partir de la década del 40. Lo interesante de Jaureche es que pudo pensar con un pie en una época y otra en otra, es decir, puente desde el pensamiento para comprender las posibilidades que la historia tiene de transformar las cosas. Atrapados en libertad. Lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la radio de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, justamente la voz de las madres. Nos podés escuchar en repeticiones en dos lugares: www.atrapadosenradio.blogspot.com es la página de este programa, donde vas a poder encontrar todos los contenidos que estamos compartiendo en forma de audio en el aire de la 530. Muchos de ellos en su formato original, estamos hablando de videos, documentales o inclusive textos, libros completos de Arturo Jaureche, a quien le estamos dedicando el programa del día de hoy, basándonos en la gran compilación periodística y audiovisual que el sitio www.elortiva.org pone a disposición de quien quiera visitarlo en su sección dedicada, obviamente, a Arturo Jaureche. Y nos podés escuchar también en repeticiones en el aire de la programación de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Te podés comunicar con nosotros a atrapados@madres.org y ya mismo te dejo con otro fragmento, ahora del propio Arturo Jaureche. Salud, amigos. Hoy el maestro Jaureche nos mostrará la verdadera cara de la histórica sociedad rural argentina, que a través de una soncera quedó en el sonso colectivo como la única fuerza viva que sostiene el país. Para esto, el maestro separa dos categorías. Una, la de los hombres que trabajan. La otra, la que vive de los hombres que trabajan. Y así aparecen, como cosa natural, los vivos de la fuerza. Apuntemos a José Toribio Martínez de Hoz, fundador de la Sociedad Rural Argentina allá por 1866. Fue uno de los más avispados pioneros que dio esta tierra generosa, abuelo a su vez del Orejón José Alfredo, conocido en los 70 como el Pirata Joe. Este abuelito y sus camaradas consiguieron apoderarse de las mejores tierras del país, en épocas en que no se ahorraba sangre de indio. Desde chiquitos se nos ha inculcado el deber de amar a nuestra tierra, confundiéndola con la patria. Pero la tierra no es de usted ni es mía, aunque las penas sigan siendo nuestras. Así que si quiere amar algo, ame a su patria y no a la tierra, que no le pertenece. Pero cuidado, no se confunda, querido amigo. No se trata de atentar contra el sector, sino de evitar que su bonanza sea la miseria del resto. Porque como bien se sabe, en la lluvia de la prosperidad, algunos la juntan en palangana y otros en cucharita. Así que amigos, separemos la paja del trigo. La sociedad rural argentina no representa ni a los agricultores ni a los ganaderos en su totalidad, sino a un pequeño sector que concentra la mayor cantidad de las tierras. Y estos no son precisamente los trabajadores rurales, sino quienes han tenido la suerte de heredar los campos de papá. De trabajar, ni hablar. En todos estos años, esta clase parasitaria nunca arriesgó, siempre ganó y jamás perdió ni uno de sus privilegios. El negocio de la sociedad rural era claro: preservarse como única fuerza viva del país, boicoteando todo intento de industrialización como base de la economía argentina. Así es que, si uno se pone a sacar punta, termina por darse cuenta de que esta fuerza viva que se cree dueña del país no es tan importante como hace creer, y que las auténticas fuerzas vivas son las otras, las que construyen el país. Los vivos de la fuerza son los que quieren imponer un modelo económico que les convenga, mientras los otros se terminan acomodando como pueden para no quedar afuera. Lo que pasa es que tanto darnos música, terminamos por confundir retreta con serenata, músico con figurante y empresario con laburante. Así es que, amigo, recuerde siempre las palabras que bien dijo el maestro don Arturo. En cuanto el sonso analiza la soncera, deja de ser sonso. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. Se pierde. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Decía Arturo Jaureche en un texto publicado por la revista Confirmado en el mes de julio de 1966, como para dar muestra, como decíamos en la apertura, y como cualquiera que haya pasado, aunque sea de reojo, por algún escrito de don Arturo Jaureche lo sabe, acerca de la actualidad y la vigencia de cualquiera de sus obras literarias y o políticas. Confirmado me propuso este tema, decía don Arturo. Pensé entonces que era la oportunidad para ofrecer una respuesta entre las muchas que pueden articularse a un interrogante que plantea José Luis de Imaz en su texto Los que mandan. ¿Por qué no obstante su peso económico, su rol en la modernización y haber sido innovadores, tecnológicos, los empresarios no pesan en la vida del país? ¿O pesan al revés? Este es el caso de ciertos tipos de grupos económicos capitalistas, adscritos a la política de la sociedad rural, ya consolidados dentro del viejo sistema agroimportador, que prefieren un mercado interno pobre en condiciones de monopolio a un mercado en crecimiento en condiciones de competencia, como los que apoyaron la política de contención del progreso en las juntas reguladoras de la década infame, solo que estos sí saben lo que quieren. Pero no voy a hablar de economía, sino del tema propuesto. Los tilingos, tal es el título del texto, de la nota que he publicado en la revista Confirmado en 1966. De la forma en que la tilinguería impone sus pautas y cómo ellas están perturbando el desarrollo de la inteligencia nacional y sus impulsos creadores. Y esta es cosa de que debe tomar cuenta también el político militante, si es que no sabe que el comité ha muerto definitivamente. Porque los estados de opinión, entre los cuales tienen importancia fundamental el eslogan que surge de la cuestión de los estatus, pesan mucho más en una recluta que solo vale para las elecciones internas. En el Espasa Calpe se lee tilingo, argentinismo insustancial ligero que habla de muchas tonterías. Segovia, en su diccionario de argentinismo, expresa: dícese de la persona simple y ligera que suele hablar muchas tonterías. Los paisanos de un tipo así dicen hombre sin fundamento. Don Hipólito, desde luego Irigoyen, es el Hipólito por autonomacia, decía palangana. Supongo a esta expresión tradicional y fundada en la poca cosa y mucho ruido de la enlosada al caer retumbante. Usted lo conoce al tilingo, y sí, lo conoce, ahí lo tiene, al lado. En esta mesa de un café céntrico, donde se han sentado cuatro o cinco tipos con portafolios, algún día habrá que escribir la historia del hombre del portafolio. Hubo la etapa de la posguerra con los ingenieri italianos recién llegados que escondían bajo el cuero, con una sugestión de planos y patentes de invención, el sándwich de milanesa del almuerzo. Ahora es posible que el portafolio contenga la 45 persuasiva o la concluyente tartamuda portátil. Pero esos que están en la mesa de al lado solo llevan allí sueños, proyectos, hipotéticas transacciones, andan a la búsqueda de enganchar algo, intermediar en alguna operación cualquiera para ganar una comisión y muchas veces intermediando entre intermediarios. Generalmente se ayudan con el teléfono de un amigo que tiene escritorio y al que han pedido permiso para que les dejen dicho. ese teléfono, la mesa del café y el portafolio constituyen su establecimiento comercial. Mientras llega el asunto, hablan de fútbol, de carreras, de política, de economía. Cuando tocan estos dos temas últimos, nunca faltará quien diga: lo que pasa es que los obreros no producen. Ahí está, ese es el tilingo. En esta oportunidad, el maestro Arturo Caureche nos iluminará sobre cómo se pagó y se paga nuestra deuda externa, la mayor estafa al pueblo argentino. Fue Nicolás Avellaneda, presidente de la República Argentina, quien dijo la soncera que va como título: Avellaneda llegó al poder en 1874, gracias al fraude orquestado por su antecesor, Domingo Faustino Sarmiento. Al asumir, se encontró con déficit presupuestario y pobrísimas reservas monetarias. Con ese panorama y contra todos los pronósticos, Avellaneda declaró ante el Congreso: hay 2 millones de argentinos que economizarán sobre su hambre y sobre su sed para responder a una situación suprema, a los compromisos de nuestra fe en los mercados extranjeros. Como enseña el maestro Caureche, apliquemos a estas declaraciones un poco de buen sentido. Endeudarse es algo habitual a lo largo de la historia financiera mundial. Los países piden dinero prestado para invertirlo en base a un plan premeditado en beneficio de sus nacionales, para luego devolverlo una vez que la inversión ayuda a recuperar el dinero. Pero devolverlo a cualquier costo es lo que alimenta esta soncera. Destripemos entonces la cuestión. Es como si usted, amigo, fuera al almacén del barrio a pedir dinero prestado para las compras de la casa. El almacenero le dice que sí, pero con la condición de que todas las noches le quite el pan de la boca a sus hijos, le preste el auto y a su mujer una vez por semana y festeje los goles de Brasil. Y para colmo, usted aceptará el trato. El FMI metió sus narices en la política económica argentina con la venia de nuestra oligarquía, esa que nunca supo muy bien si era de acá o de allá. Como sentencia el maestro Caureche, asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero. Nuestros patrióticos gobernantes no solo aceptaron el trato, sino que lo cumplieron a rajatabla, ahorrando sobre el hambre y la sed del pueblo para cumplir con los acreedores extranjeros. Pero no se confunda, querido amigo, no es malo pedir dinero prestado cuando los fines son correctos. No somos onzos por eso, sino por pagar la deuda a costa de nuestra gente. Atrapados en libertad. Vamos llegando al cierre de Atrapados en libertad, de este programa dedicado a Arturo Caureche. Y para completar la información, solo queda recordarte que en www.atrapadosenradio.blogspot.com vas a poder encontrar, aparte de algunas cuestiones en texto y en audio que vamos a retomar de la compilación del sitio www.elortiva.org, de su sección dedicada justamente a Arturo Caureche, la vamos a completar, por ejemplo, con el documental completo La ceniza y la brasa, dedicado a recordar y recuperar la figura de Caureche, y también del gran ciclo Sonceras Argentinas, del proyecto de televisión digital del Centro Cultural Caras y Ticaretas, dedicado justamente a transformar en un audiovisual los textos sobre las sonceras de Arturo Caureche. Te recuerdo que te podés seguir comunicando con nosotros durante la semana a atrapadosenlibertad@hotmail.com y que podés volver a escuchar este programa y todos los anteriores en la misma página del programa, www.atrapadosenradio.blogspot.com, o en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Este programa lo puso al aire Julián Profeta, que también colabora en la producción periodística del programa. Mi nombre es Leo Vázquez. Y las dedicatorias son, como siempre, para Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela y Valentín. Y los agradecimientos por apoyar este programa son para Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri, y para toda la radio